Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Ya está en su sintonía Impacto Regional de hoy, sábado 1 de mayo del 2021. Expertos en salud afirman que en Talca, para pasar a fase 2, testearon menos de la mitad para que bajara índice de contagios. Trascendió, están presionando para que hagan lo mismo en otras comunas. Terrible, la cifra del coronavirus en Chile supera el 1.100.000 de contagios y el Departamento de Estadística e Información de Salud, DAIS, registró más de 33.000 víctimas de la enfermedad, sumando los casos confirmados y los sospechosos. ¡Brutal! A nivel mundial han sido contabilizados más de 150 millones de casos de COVID-19, con más de 3.100.000 de muertos desde el comienzo de la pandemia en diciembre del 2019. Realmente es impresionante, terrible lo que estamos viviendo. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, tiene todo listo para conmemorar el Día del Trabajador este sábado 1 de mayo, que se celebra en todo el mundo. Hablaremos del Día de la Madre, celebración del Día de la Madre en la segunda Navidad para el comercio. Y ahora, cuando ya son las 10 de la mañana con 33 minutos, vamos a ir con nuestro buen amigo Andrés Solar, porque él nos va a presentar los titulares aquí en Impacto Regional en Mágica y Amiga. Aquí y ahora, todo lo que la ciudadanía quiere saber se lo entrega Impacto Regional todos los sábados en hora prime de 10:30 de la mañana por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de Talca, con los temas que están en la coyuntura y que son motivo de comentario. La aprobación al gobierno alcanza el 9% y la desaprobación llega a un 74%, mientras que los honorables parlamentarios llegan solo al 8% de aprobación. Según encuesta CEP, ministro de Educación no aprende la lección y vuelve a llamar a clases presenciales después de la cuarentena. La seguridad pública totalmente sobrepasada. La delincuencia y el narcotráfico, nadie los detiene. Otra vez volvieron a Chile las ollas comunes. ¿Pero que no éramos los jaguares de América? En nuestro país hay más de un 30% de personas que trabajan informalmente, sin derecho a salud ni previsión. Graves problemas mentales están generando en los maulinos la enfermedad del COVID-19. La noticia que sigue dando que hablar. Contundente derrota sufre el gobierno en el Tribunal Constitucional. El tema económico está castigando de dura forma a los microempresarios. Chile supera los 8 millones de vacunados contra el COVID-19 y más de la mitad de ellos ya recibió la segunda dosis, y aún así el escenario es incierto. La pandemia de COVID-19 sigue azotando con fuerza la región del Maule. Hay mucha movilidad en algunas comunas. La gente no cumple las medidas y si hay poco control en las calles, es la tormenta perfecta para nuevos contagios y decesos. Y ahora se viene el Día de la Madre, que sin duda, por ese motivo el gobierno sacó de cuarentena las comunas de Barrio Alto, donde se encuentran los malls. Siempre cuidando el bolsillo de los empresarios y luego las elecciones, una fecha en que los infectados podrían volver a aumentar, en opinión de expertos en salud. La trazabilidad ha sido un eterno problema para las autoridades, al igual que el testeo y el aislamiento. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede. Vamos a saludar de inmediato a quien me acompaña en esta jornada, don Víctor Avendaño. Un agrado, Víctor, de tenerlo aquí en nuestro programa. Y también está junto a nosotros Juan Carlos Cortés. También tenemos a nuestro buen amigo técnico acá de la radio, que está aquí muy desde temprano viendo todos los detalles por esta situación del tiempo, que caen dos gotas, se apaga. ¿Cómo será si realmente hay un terremoto, algo de la naturaleza? Es porque se acaba Chile, pues, señora, señor. ¿Hasta cuándo las compañías, esto de electricidad, van a tener a la gente así? Hay que hacer un buen reportaje. ¿No es así, don Daniel López? ¿Cómo está? También acá está nuestro buen amigo, siempre gentil, la fineza él, para tenerlos también ahí, para que podamos transitar en esta pandemia que nos tiene muy enfermos. ¿Usted está escuchando? A ver, Víctor, levanta un poquito el tema. Vale más tener confianza y luchar por algo mejor. Con este tema de Rafael y del trabajo, así que vamos a saludar, claro, porque estamos en el Día Internacional del Trabajo, a la celebración, señora, señor, y saludamos de inmediato a la presidenta provincial de la CUT Talca, la señora Soraya Pablaza. ¿Cómo está, Soraya? Hola, buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación y a minutos también de iniciar nuestro acto por primera vez virtual. Aquí, muchas gracias. Vamos a saludar de inmediato en la otra línea. Ya está, como siempre, la fineza del Seremi de Gobierno de la Región del Maule, don Jorge Guzmán. ¿Cómo está, Jorge? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Gusto saludarte a ti, a todos quienes están en la radio. Saludar particularmente también a los trabajadores y trabajadoras de Chile, y aprovecho también de saludar a Soraya Pablaza, que hace un trabajo muy importante a través de la Central Unitaria de Trabajadores. Así que un abrazo muy grande. En la otra línea está el presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Hospital de Talca, don Leandro González, quien no para de trabajar. Turnos bien largos, realmente poco descanso, están agotados, prácticamente poca familia para ellos. Leandro, gracias por estar nuevamente. Sabemos que está de turno, no ha parado prácticamente, lo llaman, apenas está descansando, ya tiene que regresar al hospital. ¿Cómo está, Leandro? Un agrado, muchas gracias por estar en nuestra compañía. Hola, don Moisés, un agrado también para mí, muchas gracias por la invitación. Quiero saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de este país, informales, formales, trabajadores que están dándolo todo, los trabajadores de la salud sobre todo. Saludar ahí también a Soraya Pablaza y a Jorge Guzmán, que están con nosotros hoy. Voy de inmediato con la presidenta provincial de la CUT Talca. Durante este viernes, Soraya, Carabineros detuvo a un grupo de dirigentes sociales que intentaron llegar a La Moneda para entregar solo una carta al presidente Sebastián Piñera en el marco de la huelga sanitaria convocada por la CUT. La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, señaló, tras la detención, que la carta contenía las demandas de la agrupación, la que esperan sean consideradas en las negociaciones del mundo político. No queremos un nuevo acuerdo a puertas cerradas y una cocina frente a esta situación tan crítica para el país, agregó. Al interior del carro policial, los detenidos grabaron un video para denunciar que fueron golpeados por carabineros. Creo que la situación no pudo ser peor si pensamos que ello ocurrió un día antes que se celebre una nueva conmemoración del Día del Trabajador. ¡Qué lástima, Soraya Pablaza! ¿Qué opina usted? ¿Realmente alguna opinión con respecto para que le cuente a toda la gente de Impacto Regional, a todo el mundo, porque ya nos están escuchando por todas las redes sociales, Soraya Pablaza? Efectivamente, aproveche la instancia para mandarles un saludo a todas las trabajadoras y los trabajadores de nuestra región y de nuestro país. Es impresionante lo que tú has descrito, Moisés. Es una situación que realmente la rechazamos. ¿Cómo es posible que un grupo dirigente, por el solo hecho de ir a entregar una carta al presidente de la República, se agreda de tal magnitud? Un dirigente, en este caso Juan Moreno, terminó con su cabeza rota sin ninguna medida que provocara una acción de este tipo. Lo rechazamos rotundamente. Esa es la relación y la vinculación, nos preguntamos nosotros, desde el gobierno, desde la presidencia, hasta los dirigentes sindicales y dirigentes sociales, no nos parece. Creo que lo que venimos denunciando, justamente la falta de los espacios de diálogo para encontrarnos y poder plantear los temas, está realmente cerrado. Don Jorge Guzmán, usted tiene la palabra de esta situación que ocurrió con los trabajadores de Chile, porque usted también, a pesar que es del gobierno que fue a dedo puesto en el cargo, también es un trabajador de nuestro país, de nuestro Chile querido. Pero a usted no creo que los carabineros le vayan a hacer eso, Jorge Guzmán. Moisés, bueno, sin duda que siempre es lamentable cualquier hecho de violencia o cualquier tipo de situación de ese tipo, así que la verdad que es lamentable por esa parte. Si efectivamente existieron algunas personas que hayan ejercido o mal uso de la fuerza, claro, tienen que hacerse las investigaciones que correspondan. Nosotros estamos en una democracia donde el expresarse en forma pacífica es un derecho y, por tanto, si existen situaciones de violencia, obviamente son condenables. Ahí están las declaraciones entonces con respecto a esta situación, que eran un puñado, por decir algo, pero en buena onda, Soraya Pablaza, muy poquitos que fueron ahí a la Moneda, muy poquitas personas, casi decir nada, pero llegó el piquete y realmente fue atroz lo que sucedió con estos trabajadores de Chile. Cuando ustedes piden, por ejemplo, un aumento de sueldo, hasta los carabineros tocan, ¿o no, Leandro González? Efectivamente, acá nosotros hemos estado históricamente, bueno, en desmedro de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que han tenido beneficios, que se alejan, por ejemplo, de los que han tenido los funcionarios públicos y, sobre todo, que han estado de cara y dando respuesta a esta pandemia, buscando los recursos, incluso agotando toda la instancia, la fuerza física, la fuerza emocional que tienen los trabajadores. Pero aún así seguimos constantemente trabajando por este país, pero no se dan las muestras ni se le da el debido reconocimiento que debería tener el trabajo en este país. Por eso yo creo que aquí también hay que hablar también de un tema constitucional y reconocer el derecho al trabajo decente en una nueva constitución. Partir por esa base para dignificar el trabajo en nuestro país. Correcto. Voy con la señora Soraya Pablaza, presidenta provincial de la CUT Talca, quien ha tenido la gentileza de que las palabras vía online se va a dirigir ella muy luego a todos los trabajadores de la región del Maule y el país, y también a nivel mundial. Soraya, los trabajadores sin los apoyos suficientes del Estado, ¿cómo la CUT ha defendido los intereses de los trabajadores? Soraya, cuéntenos, por favor. Efectivamente, nosotros estamos todos los días apoyando a los gremios, los trabajadores que lo requieren del ámbito público y privado. Es muy triste encontrarnos con situaciones como, por ejemplo, lo que se vivió en la constructora que estaba levantando el mall en el sector de la Florida. Cuántos contagios, cuántas multas, finalmente nunca llegó a puerto, cuántos trabajadores despedidos por denunciar la situación que estaban viviendo al interior. Esas multas finalmente hasta el día de hoy nunca se han concretado. En el retail también tenemos la misma situación. Entonces, acá lamentablemente hay un divorcio total entre lo que es el Estado con sus habitantes, en este caso con los trabajadores y las trabajadoras. No es casual que la condición que estamos viviendo hoy día, esta crisis sanitaria, además se ha transformado también en una crisis laboral muy fuerte, donde ya la gente está desesperada porque no tiene cómo mantenerse y cómo traer el sustento a sus hogares. Lo hemos dicho muchas veces, las medidas que se están tomando tienen un carácter más economicista y se olvidan de que el motor que tiene que estar al centro es la persona humana. ¿No les llama la atención a ustedes de que se levante hoy día la cuarentena previo al Día de la Madre? Y más encima después tenemos elecciones. ¿Por qué no se esperó? ¿Por qué no se esperó hasta que llegara esa fecha, que era lo mucho más importante y lo más relevante? ¿Cuántos contagios van a haber previo a las elecciones? Entonces, esas son las preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Por qué se toman decisiones que finalmente no le sirven a nadie? Don Jorge Guzmán, ¿cómo ha sido el trabajo del gobierno, usted, por ejemplo, con los trabajadores, con los dirigentes gremiales? ¿Han trabajado mancomunado desde que ustedes llegaron al cargo? Bien, primero me hice cargo de una declaración que dice Soraya, que no comparto en lo absoluto. Las decisiones de cuarentena, las decisiones de avanzar en cada una de las fases tienen que ver con situaciones sanitarias y no tiene que ver con la situación absurda de plantear de que se levante una cuarentena por el Día de la Madre. O sea, de verdad que indignante que una persona que ejerce una autoridad haga ese tipo de declaraciones. O sea, ¿en qué cabeza puede caber que una decisión de un índole sanitario pase por el Día de la Madre, que es una fecha que esperamos incluso que se celebre, se conmemore de una forma distinta? Bien, respecto a lo que tú señalas, Moisés, nosotros permanentemente estamos trabajando con todos los sectores, con trabajadores de distintos rubros, de distintos gremios, para efecto de ir mejorando las condiciones laborales, mejorando también la situación que estamos viviendo como país, como región, ¿no? Hemos reunido con bastantes sectores productivos a fin también de transparentar y de entregar la información respecto a lo que significa esta situación sanitaria que vive Chile y cómo también enfrentar las contingencias que ellos están viviendo con transportistas, con trabajadores del mundo agrícola, con trabajadores del comercio, para un poco también apoyar lo que significa cada una de estas decisiones. Así que desde esa perspectiva lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros estamos trabajando en definitiva para poder sacar adelante propuestas e iniciativas en la región del Maule y también para canalizar, orientar y apoyar desde la región a las decisiones que se están tomando como país. Soraya, ¿estás de acuerdo con lo que dice Seremi Gobierno? No lo estoy solamente afirmando yo. Esto lo están manifestando constantemente el colegio médico, lo están diciendo especialistas, incluso desde instituciones extranjeras. ¿Qué están diciendo? ¿Que la decisión se basa en el Día de la Madre? ¿Eso es lo que están diciendo? Esto, lo que nosotros estamos diciendo... Dame un segundito, Jorge. Lo que nosotros estamos diciendo en estos minutos es de que la medida que se ha tomado de levantar la cuarentena, mira cómo se estuvo la ciudad el día jueves y el día viernes. Yo no estoy diciendo de que no es importante celebrar el Día de la Madre. Lo que para nosotros es importante, obviamente, es celebrarla. Pero, ¿qué es lo que viene después? ¿Cuáles son las consecuencias de esas medidas? ¿Por qué no se esperó una semana más? Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, eso es lo que muchos están diciendo. Ok, Soraya, le quiero decir, y como yo sé que mucha gente aquí en la región del Maule son todos muy preparados, les gusta leer, y también, bueno, decir que la radio en la última encuesta fue una de las... realmente estamos en uno de los primeros lugares, gracias a Dios, que estamos haciendo un buen trabajo, pero lo que dice Soraya Jorge Guzmán, y si usted no sé si ha escuchado que lo han dicho una y otra vez desde hace algunas horas atrás, el colegio médico y también infectólogos y ahora se sumaron epidemiólogos, que dicen que afirman que en el país donde se está pasando a otra fase testearon menos de la mitad para que bajaran índices de contagio y trascendió que están presionando para que haga lo mismo en otras comunas. Por ejemplo, venimos aquí a la región del Maule, como el ser Linares, San Javier y también Curicó. ¿Es verídico eso, Jorge Guzmán, o no? Totalmente falso, Moisés. A ver, primero, quiero ¿falso ser para el colegio médico o para los infectólogos que han dicho eso o para quién? Yo me voy a hacer cargo de lo que nosotros hacemos en la región del Maule, Moisés, y quiero ser súper claro y concreto. Primero, en ningún caso una decisión sanitaria va a pasar por la celebración de una fecha. Es imposible que la decisión de las autoridades se base en que viene el Día de la Madre y por tanto queremos que se active el comercio y que se active todo para el Día de la Madre. Eso es, primero, absurdo, ridículo y no es ningún caso fundamento para la toma de una decisión sanitaria. Segundo, nosotros para poder mejorar las condiciones sanitarias de una comuna, y lo digo por experiencia porque me acabo de hacer cargo por solicitud del intendente Juan Eduardo Prieto de la situación de Constitución, nosotros recurrimos a la comuna y en vez de hacer menos testeo, al contrario, hacemos más testeo. De hecho, nosotros a partir de la próxima semana en Constitución incorporaremos La fórmula de la búsqueda activa de casos a través del sistema antígeno, que permite tener resultados en 15 minutos, permite hacer la trazabilidad en forma inmediata y el aislamiento inmediato, porque en definitiva estamos con una situación compleja en algunas comunas de la región. Pero el creer que disminuir el número de test nos va a dar la posibilidad de salir de una cuarentena no es así. Al contrario, tenemos que hacer más testeo para poder bajar en definitiva las tasas de positividad y con eso poder ir mejorando los indicadores. Pero hoy día el plantear como que desde salud, desde lo sanitario, quisiéramos manejar cifras es bastante absurdo, irrisorio y no justifica en ningún caso ni una de ese tipo de declaraciones. Gracias, Jorge. Ya regreso con usted. Voy con don Leandro González. Leandro, derrota categórica de Piñera. Tribunal Constitucional da portazo y desestima requerimiento de la moneda contra el 10%. ¿Realmente el gobierno y Sebastián Piñera han quedado solos de verdad en la moneda? De acuerdo a la última encuesta del Centro de Estudios Públicos CEP, claro, su forma de llevar la ayuda a la ciudadanía en esta pandemia y las famosas letras chicas que le acompañan a todos sus proyectos le han pasado la cuenta al Ejecutivo. ¿Qué piensa usted al respecto? Estamos hablando de que Piñera tiene un porcentaje de un dígito, un 9%, Leandro González. Efectivamente, un 9% de aprobación según la encuesta. Yo creo acá que más que verlo como una derrota, porque tampoco se trata de una pelea, don Moisés, entre gobierno y oposición, porque hay un sector político amplio que jamás se ha puesto de acuerdo en relación a cómo generar políticas públicas que impacten de forma positiva a las personas. Por lo tanto, más que una derrota, debería verse como un entendimiento por parte del gobierno de la situación crítica que se está viviendo como país. Si bien es cierto, el TC falló el proyecto que se presentó complementario, sigue siendo imperante ayudar a las personas que están más con mayor carencia en estos momentos, y eso es evidente. Yo creo que los políticos siguen en una burbuja que no han podido reventar y no han podido ver la realidad que está pasando. Yo lo digo porque en el terreno lo he constatado, personas que trabajan de forma informal, que están sin pega, que han tenido dificultad para acceder a los bonos, que han tenido incluso el bono de clase media, que tiene 1000 letras chicas para obtener un bono, y por lo tanto hay mucha población que si bien es cierto necesita esta ayuda, no ha sido posible llegar a ellos porque la focalización de esta ayuda ha sido demasiada. Solamente para alguna población y con muchas restricciones. Así que hay mucho que avanzar en este tema, trabajar en conjunto, y obviamente aún falta ayuda para las personas. Ok, voy con Soraya Pablaza. Estamos en este 1 de mayo, Día del Trabajador, que se celebra en todo el mundo. La presidenta provincial de la CUT Talca, aprovechando que está Leandro González y también el seremi de gobierno de la región del Maule, don Jorge Guzmán, adelanto en Impacto Regional los principales ejes de su discurso que realizará en unos minutos más en este 1 de mayo. Por favor, lo más breve posible, Soraya. Y ya le estamos escuchando en Radios Mágica y Amiga y por toda la gente que está participando en las redes sociales. Moisés, muy preciso. Solamente que las medidas que son coloquen al centro a la persona. Necesitamos que las políticas sociales que está implementando el gobierno para ir en ayuda no tengan letras chicas, que no contemplen requisitos para poder clasificar. Estamos pidiendo de que también se ayude a la clase media. 3,5 millones salieron de la clase media y ahora están por debajo de la línea de la pobreza. De eso estamos hablando, de la activación de nuevos puestos de trabajo, entre otras cosas. No puedo seguir porque me están pidiendo conectarme. Agradezco la posibilidad de comunicarme con ustedes. Un gran abrazo a la distancia, Alejandro, que se encuentra trabajando. También un saludo y un abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras, y también para ti, Moisés, y a los que se acompañen en la radio. Muchas gracias y estaríamos en una próxima oportunidad. Deme un segundito porque Jorge Guzmán también a lo mejor le quiere decir las últimas palabras a Soraya. Jorge, ¿cuál es mucha gente los sindicalistas, gremios de todos lados nos están escribiendo a esta hora, Jorge, que realmente nos están haciendo muchas preguntas por esta situación también. Jorge, usted tiene la palabra. No, solamente, Moisés, destacar lo que significa este primero de mayo, una fecha, una conmemoración distinta a lo que significa el Día del Trabajador, pero no menos importante. Nosotros sabemos que la construcción de un país, la construcción de una región depende de todos, depende de los trabajadores, depende de cada uno de los sectores productivos, depende de los gremios, depende de las autoridades, también depende del mundo empresarial, y por tanto el poder construir consensos, como bien lo decía Leandro, es sumamente importante, el poder centrar las decisiones en lo que sea mejor para las familias de la región del Maule y las familias de Chile es uno de los desafíos que tenemos, y para eso tenemos que dialogar, conversar y construir en base a acuerdos que pongan a la región, que pongan al desarrollo nuevamente con el centro. Hoy día hemos visto la polarización política, hemos visto donde al parecer vale más mi posición que quizás el construir consenso, y eso claramente no construye y no permite avanzar en una región que vaya en la línea del desarrollo y un país que vaya en la línea del desarrollo. Así que solamente nos ponemos a disposición siempre para el diálogo y para la construcción de acuerdos. Un gran día que se debe recordar por todos aquellos sindicalistas que lucharon por la dignidad del trabajador. Un abrazo y disfruten su día, que lo tengan muy merecido, señalan dos buenos amigos de este programa, como es Carlos Seguel y Claudio Montalva, y saludos grandes, Mauricio Jiménez, entre otras gente que está escribiendo en este día tan importante de los trabajadores. Don Leandro González, usted tiene la palabra. Un saludo, don Moisés, obviamente, como lo había mencionado en la apertura del programa, a todos los trabajadores y trabajadoras de este país, en especial a los trabajadores de la salud, que es el sector que represento. He visto ahora en terreno y de forma directa el agotamiento, el cansancio, pero a pesar de eso hay resiliencia entre los trabajadores y están dando lo mejor posible, van a seguir así, pero sin embargo se necesita que el gobierno y las autoridades escuchen a los trabajadores, escuchen lo que está pasando dentro de los hospitales, en atención primaria, cómo se está llevando la vacunación, cómo está haciéndose la trazabilidad. Yo creo que acá, y volviendo a la pregunta anterior que había respondido Soraya y Jorge Guzmán en relación a cómo dictar las cuarentenas, aún falta transparencia en los criterios de cuarentena. Si bien es cierto, se están dando informes y reportes semanales, nunca hemos sabido cuáles son los criterios por los cuales el ministerio dicta las cuarentenas. Así que por eso queda la duda en la población, obviamente, de cómo se dictan. Por lo menos acá en Talca las camas críticas están llenas, lo mismo pasa en Curicó y en Linares, entonces no sabemos cómo avanzamos a fase 2 cuando en realidad tenemos el nivel de ocupación de UCI colapsado. Es bastante llamativo, por decirlo así. Claro, o sea, en otras palabras, usted nos dice que la UCI y también la emergencia está realmente colapsada. Están repletos, está todo colapsado a nivel regional. Por lo tanto, ahí entra la suficacia de decir cuáles son los criterios que se están ocupando. Si bien es cierto ya criterio epidemiológico, las camas también son un criterio bastante amplio, las tasas de infección, la tasa de reproducción del virus, pero eso lo desconocen los gremios, lo desconoce la sociedad científica, porque falta transparencia en la información. Ya voy con usted, Soraya Pablaza. Jorge Guzmán, lo último, ¿qué dice usted de lo que dice Leandro González, que estamos realmente totalmente saturados, colapsados, las UCI, emergencias, se están dando la fase 2, después viene la 3? ¿Qué pasa con eso, Jorge? Bien, primero, obviamente la resolución del cómo avanza o retrocede las comunas de fase tiene que ver con varios factores. Se mide en un factor común que se denomina la tasa de incidencia, y cuando la tasa de incidencia es positiva o va bajando respecto de unos límites que están establecidos, las comunas están en condiciones de avanzar de fase. Comparto en que eventualmente sería muy bueno poder transparentar todos los criterios de decisión, así que lo vamos a plantear, y quizás transparentárselo a los gremios de la salud sería muy importante. Respecto a la situación de las camas críticas en la región, bueno, hace bastante tiempo, hace aproximadamente un mes, que nosotros estamos visualizando cómo nuestro nivel de ocupación está bastante alto, está cercano al 95% y va variando permanentemente día a día, y eso lo estamos monitoreando constantemente. Así que es una situación preocupante. Hemos logrado aumentar también la disponibilidad de camas, pero ya no se trata solamente de aumentar disponibilidad de camas, también el recurso humano es un recurso que está agotado, que está cansado y por cierto que también se hace, tenemos ciertos límites ahí. Así que es una preocupación constante que la estamos trabajando y que esperamos que nunca lleguemos a la situación de no tener disponibilidad de camas para un maulino que así lo requiera. Como usted escuchó a la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT Soraya Pablaza, hay varias inquietudes que a través de Impacto Regional se las plantearon a la autoridad, en este caso a don Jorge Guzmán Seremi de Gobierno. La renta básica de emergencia de 500 mil pesos para el 80% de la población, el salario mínimo por sobre la línea de la pobreza y el congelamiento del precio de los alimentos, las que a su juicio son tres demandas claves y centrales, según lo que va a hablar en estos momentos por online la Soraya Pablaza. Ahora habrá que esperar la celebración del Día de la Madre para ver cuántos contagiados y víctimas mortales dejarán esta situación. Las largas filas se han hecho habituales ahí en el centro de Talca. Ayer realmente era un mar humano. No se podía transitar, señora, señor. ¿Para qué decir más? Ya estoy cansado de decir que realmente esta cuestión va a ser atroz en los próximos días. Capaz que estemos todos en el matadero. Gracias, Leandro González. Un agrado. Siga firme ahí nomás trabajando. Y alguien el de allá arriba lo está mirando muy pendiente y atentamente. Gracias. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Un buen día, Leandro González, en este Día Internacional del Trabajo. Gracias, Moisés, gracias por la invitación y por el espacio que les da a los dirigentes y también a todos los actores, obviamente, que están participando para llegar una respuesta a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Don Jorge Guzmán, gracias, Leandro. Don Jorge Guzmán, como siempre, en este día tan importante para los trabajadores, como siempre, un agrado y en este también este lindo tema. Súbelo un poquito, Juan Carlos Cortés. ¿En alguna agenda que nos pueda entregar para esta jornada o para lo que viene, Jorge Guzmán? Bueno, Moisés, estamos muy pendientes, monitoreando. De hecho, hablamos hace poquito rato con el intendente regional para ver la situación de las lluvias. Unas lluvias que la verdad que son varios frentes de mal tiempo que van a ser continuos, que debiese avanzar hasta el día lunes. Por tanto, estamos muy preocupados de monitorear la situación en la región para no tener desbordes de canales, situaciones complejas de respecto de estas lluvias que está teniendo la región del Maule. Así que en eso estamos muy pendientes de eso y además de la situación sanitaria que obviamente nos preocupa y nos ocupa en forma permanente. Y hay que preocuparse también de lo que dijo el Instituto Nacional de Estadística, más de 2 millones de personas que trabajan informal que no tienen nada de nada, Jorge Guzmán. Sí, la verdad, y bueno, ahí también destacar... Harto, 2 millones. Destacar algo, sí, Moisés, que hasta el día de ayer tuvimos importantes postulaciones a lo que fue el ingreso familiar de emergencia, un ingreso familiar de emergencia sin requisito esta vez. Por tanto, esperamos que llegue a la gran mayoría de los maulinos que así lo requieren. Nosotros tenemos un estimado que debiese abordar a 920 mil maulinos de un total de 1.100.000 habitantes. Por tanto, esperamos que 2 de cada 3 maulinos reciban este ingreso familiar de emergencia, que sabemos que no es la solución definitiva, pero que ayuda y apoya en un proceso tan complejo como el que está viviendo nuestro país. Ok, Jorge, muchas gracias, y con este tema de Rafael del Día del Trabajo le estamos despidiendo. Gracias nuevamente por estar en nuestra compañía y en Impacto Regional, Jorge. Muchas gracias a ti, Moisés, un gran abrazo a tu familia, gracias, y a todos quienes nos escuchan, y mucha fuerza y mucha fortaleza para lo que, oiga, para lo que viene. Oiga, le cuento, tuvo mi semana de cumpleaños hace 3 días atrás, ¿eh? Lo estuvimos celebrando ahí. Nosotros somos muy ahí, lo que dicen las medidas, no lo tratamos de no salir por nada del mundo, así que estuvimos en familia. ¿Quién estuvo de cumpleaños, perdón, Moisés? Mi señora. Mire, mándele un gran abrazo, muchas sí. Felicidades y el cariño de la familia es irreemplazable, así que sabemos que ahora hay que estar más lejos, más solo, pero contigo y con tu hija estoy seguro que ella te dio, pero por pagar esta celebración. Mi hija ahí está, pero estudia y estudia porque quiere ser como el tío Jorge Guzmán, y yo le digo, no, si no es tío, hija, así que de cariño, en todo caso, muy va de cariño. Va a ser, ¿ah?, una gran abogada. A toda la gente, ya. Jorge, un agrado, chau, muchas chau, gracias usted. Por el saludo a mi señora. Gracias, muy atento usted, como siempre. Adiós. Por lograr un mundo de amor. Y con este tema, agradecer por supuesto a Soraya Pablase que se dio el tiempo para estar con nosotros aquí en Impacto Regional, porque ya está ella comunicada con vía online, como si se tiene que hacer, en todo caso, Juan Carlos Cortés, con respecto a todo lo que estamos viviendo y ser respetuoso de las medidas que entregan las autoridades del Ministerio de Salud y también del Gobierno. No porque yo diga que estas cosas no las están haciendo bien, uno tiene que ser respetuoso, hay que tener valores y hay que tener cultura. Yo creo que así es, porque al parecer lo que he visto yo en la calle, lo que hemos visto también de los políticos, de los parlamentarios, será por eso a lo mejor, y de muchas otras clases de gente, que al parecer se perdió esta situación, la cultura y valores. Pero a lo mejor tampoco saben lo que es cultura y valores. O sea, también vamos a tener que educar de eso. Es que a lo mejor eso realmente, no sé, quiero hacer un saludo en estos momentos con este tema tan lindo que está al aire. A don José Martínez, como siempre, él tan caballero que siempre está oportuno ahí escuchando nuestro programa, y nos manda un saludo también a mucha gente realmente impresionante que esperan este día sábado a esta hora de la mañana aquí en Radios Mágicas, amiga, para escuchar este programa que les llevamos todos los temas que están realmente en boga, que están en la coyuntura, que son motivo de comentario en la semana, señora, señora, aunque usted no lo crea. Así es. Y con este lindo tema quiero saludar a las siguientes personas en este día del trabajo. Don Marco Retamal saluda a su señora María Valdebenito. Sí, ellos hacen una gran labor, una espectacular labor para realmente para que realmente dueña de casa, realmente son muy trabajadoras la gente que se queda en la casa. Realmente un tremendo saludo para ella, la señora María Valdebenito. Don Héctor Hernández saluda a su hija Alejandra. La señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez recibe el saludo de su, con cariño, de su hijo Ernesto Muñoz. Sí, don Ernesto Muñoz, en este día del trabajo, le manda un fuerte abrazo realmente a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz. También se suman Yanda Ramos y Luz María González. Don Mauricio Jiménez realmente me hizo bastantes preguntas para las autoridades. Le envía un afectuoso saludo a su esposa Nicole, a la que se suman los hijos de ambos, Christopher, Javier y Sebastián Jiménez Maturana. Un abrazo para usted, don Mauricio Jiménez. Él es el presidente nacional de los trabajadores. Este programa saluda a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en Dos Sur, esquina 1 Oriente. Lo ha pasado mal. También lo ha pasado mal porque dice, hasta el momento, hasta ayer, no he recibido ningún apoyo del gobierno, don Moisés, con esta pandemia. Bueno, oiga, yo escuchaba estos días, fueron a fiscalizar ahí la UNOSUR, y la gente tiene mucha razón. Oiga, esto de la ficha de protección social, si esto ya está obsoleto, hay que cambiarla. Hay que hacer nuevas las cosas. Igual que la alta dirección pública, también hay que hacerlo nuevo, todo esto hay que renovarlo. Otro saludo que tenemos para nuestro buen amigo Ramón Villalobos y también para don Alfonso Ibarra y don José Faúndez, don Peto, presidente de Canadela. Ya vamos a seguir con nuestro buen amigo don Germán Iturra, también don la señora Giselle Morales, de parte de nuestro buen amigo Héctor Jaque, también don Rodrigo Espinosa, bueno, mucha gente más. Don José Barrera también lo voy a saludar. Así que vamos a un alto con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa. Y ya regresaremos de inmediato. Usted se queda ahí, ya regresaremos. Con la persona. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo.

con tertulios acá, en este día lluvioso acá en Talca y otras comunas de esta zona maulina. Está en la línea don Miguel Alonso Romanini, director regional del INE, que recientemente ya entregó las cifras públicas del desempleo. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, Moisés. ¿Cómo está usted? Un saludo a todos los radioescuchas y un agradecimiento para usted por invitarme. No, por favor, don Miguel, para mí es un agrado tener a personas como usted en este programa, porque siempre hay algo que queda ahí en la opinión pública, sobre todo, y por ejemplo, también para ir viendo en lo que están las autoridades y para que la gente también haga comentarios. También en la otra línea queremos saludar de inmediato al presidente de los trabajadores del Sename y secretario regional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, don Felipe Ramírez. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, don Moisés. Buenos días a quienes saludos. Escuchan su programa. ¿Aló? Sí, felicidades. Saludo en este día, don Felipe Ramírez. Muchas gracias, gracias, don Moisés, por el saludo. Como le decía, saludar también a quienes escuchan este programa radial, que ayer me llevé una grata sorpresa. Visitando a mis padres, dejarle algunas cosas a Guayeco, me decía que la gente de los sectores rurales inclusive escuchan Impacto Regional todos los sábados por las señales de Radio Mágica y Amiga. Saludo también a don Miguel Alonso, con quien compartimos diversos espacios de comunicación, sobre todo en este programa, y donde impera siempre la cultura del respeto. Un agrado, don Felipe, que esté nuevamente en este programa. Muchas gracias por su salud y su cariño. Quiero ir a la otra línea de inmediato a saludar a nuestro también, que siempre está con nosotros cuando le requerimos para participar de diversos temas que ponemos en la mesa, don Rodrigo Hernández. Él es hoy independiente y ex de Revolución Democrática. ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, Moisés. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación una vez más. También saludo a Felipe y a Miguel Alonso. Miguel Alonso, lo escuché muy bajo, que está todo un poco lejos del micrófono ahí. Sí. Pero agradecido también de la invitación al programa y también conmemorando este 1 de mayo, mandando un saludo afectuoso a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile, también a los fiscales y en particular a la presidenta de la ONU Regional, que es muy movilizada también, que conozco muy bien y muy de cerca, doña Valesta González, a quien agradezco también por todo su trabajo y articulación con el mundo social y el empleo. Voy a ir de inmediato con el secretario regional de la Central Unitaria de Trabajadores. Ya tuvimos acá la presencia de la señora Soraya Paulaza. Me gustaría preguntarle nuevamente a don Felipe Ramírez. Me gustaría que a los auditores de Impacto Regional en Radio Mágica Amiga y a todos los que nos están escuchando hasta ahora por las redes sociales, Felipe, ¿cuáles son los principales temas que tienen el mensaje que ustedes van a entregarle como dirigente a todos los trabajadores de la región del Maule y el país? Mire, ¿cuáles son las demandas en este caso? El mensaje principal del día de hoy, y como ha estado bien en el relato de cada uno de los ponentes anteriores, es que hay que marcar el hito que este día no es un día de celebración. Y muchos dicen por ahí, feliz día del trabajador y la trabajadora, que sería muy bello decirlo, pero no es tan así. Usted ya lo comentaba en el panel anterior, de estos dirigentes que fueron a La Moneda y fueron violentamente sacados de ese lugar. Lamentablemente, como le digo, la felicidad es algo que la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras no pueden disfrutar plenamente por historia y por la realidad que estamos viviendo hoy en día en Chile y el mundo, por la pandemia, por la crisis económica y por ciertas pérdidas de derechos adquiridos. Y en este día, don Moisés, hay que hacer el punto. En este día conmemoramos con respeto un lejano siglo XIX donde se asesinó a trabajadores por luchar por sus derechos que ahora nos parecen básicos: 8 horas laborales, derecho a vacaciones, condiciones laborales, derecho a sindicalizarse, entre muchas otras. Y para quienes tenemos el desafío y privilegio de organizarnos por nuestros derechos y por ser la conciencia de la clase trabajadora que genera muchas veces la riqueza en Chile, sabemos que los hechos ocurridos en Chicago siguen ocurriendo en diversas partes del mundo, sobre todo en los países del tercer mundo. Y muchas veces debemos incluir en esos hechos lo que ocurre en Chile. Siguen ocurriendo, don Moisés, en distintas partes del mundo, el hecho de que el hombre es explotado por el hombre. Y quizás sin darnos cuenta, de forma sutil, aceptamos esas explotaciones, sobre todo con la elección de algunos por obligación del teletrabajo, donde ya sobrepasamos estas 8 horas laborales, donde las condiciones de trabajo son más bien precarizadas, donde es el mismo trabajador el que tiene que aportar para generar el teletrabajo con su remuneración. Entonces, yo creo que el concepto final que debemos instaurar en esta conmemoración del Día del Trabajador es una reflexión de que antaño se derramó sangre obrera por personas como usted, don Moisés, que es un trabajador del mundo radial, por personas como nosotros, por personas de las diversas ramas de la economía, y esa sangre la derramaron por usted y por mí, y ese debe ser el mensaje de reflexión que nos haga ver cómo vamos a tener un futuro promisorio con la conciencia colectiva de que esto nunca más vuelva a ocurrir, pero también con la convicción de que deben existir los canales de comunicación, que al parecer hoy en día están más bien trastocados, que estos puentes de comunicación están cortados entre el mundo obrero, el mundo sindical, el gobierno, y sobre todo también por las grandes organizaciones de empresarios en este país. Correcto. No es posible, como dijo ya Soraya Pablasi, la voy a un poco a citar, no es posible que la crisis la sigan pagando los trabajadores y las trabajadoras con menos recursos sociales, y no es posible que tengamos que afrontar esta pandemia con nuestros propios bolsillos. Yo creo que finalizo con esta intervención que usted me pide, como cuáles son los conceptos, con eso, a conmemorar efectivamente los derechos laborales para no olvidar lo que nos ocurrió y así tener un futuro con conciencia y un futuro donde podamos tender nuevamente estos puentes entre unos y otros. Don Miguel Alonso Romanini, llama la atención que desde que asumió este gobierno del presidente Sebastián Piñera, acá en la región del Maule, no ha habido un trabajo mancomunado con los dirigentes de gremios. ¿A qué se debe? ¿Cuál será el motivo, don Miguel Alonso Romanini? Primero, don Moisés, yo quisiera saludar a todos los chilenos, porque todos somos trabajadores, todos trabajamos. Todos los que comemos es porque trabajamos. Quiero saludarlos a todos y desearles un feliz día. Respecto a lo que usted me pregunta, no tengo idea, don Moisés, porque yo no estoy en la parte política del gobierno, no sé a qué se pueda deber, si es que ha habido, y desconozco, digamos, si ha habido o no ha habido incomunicación, como usted lo menciona, no lo sé. Correcto. Vamos a ir de inmediato, a ver si Rodrigo Hernández me escucha bien. Sí, le escucho perfecto, don Moisés. Ok. Vamos, no sé si escucho un poquito bajo a Rodrigo, no sé si habría una posibilidad de ubicar un... Mal a Miguel Alonso y a Felipe, me imagino que es porque estoy lejos del micrófono de ellos dos, pero yo... Ahí sí. Yo, parece que ahora se escucha mejor yo. Ya, ahí sí, usted está pero saliendo muy bien. Bueno, vamos a ir de inmediato. Rodrigo Hernández, quiero preguntarle lo siguiente. Ya se habló de un cuarto retiro de la AFP cuando aún no se hace efectivo el tercero. Se acusa de que algunos políticos se están aprovechando de esta situación con el fin de ganar popularidad, pero que no están pensando en la posibilidad de que mucha gente se está quedando sin fondos. Ahora, tras una reunión entre los líderes del Parlamento con el presidente Sebastián Piñera, se apunta a generar una renta básica universal o un ingreso solidario hasta el fin de la pandemia, entre otros acuerdos, los que seguirán analizándose la próxima semana. Rodrigo Hernández, me gustaría saber de usted, ¿cuál es su opinión de respecto de un eventual cuarto retiro y de la reunión en La Moneda? Gracias por la pregunta, Moisés. Creo que hay un problema de origen. O sea, yo creo y comparto en que efectivamente el poner, como decía Felipe anteriormente, sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras de Chile es un pésimo homenaje, sobre todo en un día como el que estamos. Pretendiendo que a través de los propios recursos de estos propios trabajadores y trabajadoras, porque son de estos trabajadores y trabajadoras estos recursos que están integrados como propia pensión, digamos, en la AFP, que ellos mismos sean los que solventan esta incapacidad ya este grado supina e impresentable de un sistema político que no ha dado respuesta universal a este problema. Yo por una parte creo que aquellos parlamentarios y parlamentarias que intentan promover un cuarto retiro sin buscar una alternativa viable previa que no suponga empobrecer las pensiones de los chilenos, es, aparte de una ligereza bien terrible, es un, efectivamente un escenario muy muy útil, porque es un escenario para aprovecharse, ¿sabes? De hecho, por lo pronto, quien está promoviendo este cuarto retiro, sobre todo la diputada Pamela Giles, es una figura de candidatura presidencial, por lo que además le interesa a ella particularmente profundizar esta contradicción para poder hacer que su figura se vuelva más visible, más poderosa. Y eso me parece que es un precio demasiado alto para un interés o un ego muy personal y muy individualista. Pero creo que eso también responde a la incapacidad que ha tenido gobierno, y aquí permítame la licencia, pero un gobierno que a esta altura evidentemente ya cerró cualquier proceso político, o sea, es un gobierno que ya está no solo de rodillas, es un gobierno que ya se acabó, que se cerró hace un largo rato y que fue abandonado por sus máximos colaboradores, de hecho, y que ya no logró responder a esta emergencia intentando focalizarlo. Y aquí me gustaría recordar un poco cuál fue el eslogan de campaña de Sebastián Piñera en esta segunda elección. Sebastián Piñera prometió hablarle a la clase media, prometió hacer una política transversal de clase media para llegar con ayudas universales a todo el mundo, o por lo menos al grueso de el grupo de familia que habitualmente era soslayado o era evitado o era pasado por alto en beneficio, digamos, de otros sectores más vulnerables. Tampoco llegó, y eso es una política muy difícil de hacer, es un reconocimiento, un problema muy grave en términos técnicos, es muy difícil llegar con ayuda focalizada a un grupo tan amplio de la población. Y este, solo para cerrarlo, Moisés, sí, es que es un contexto muy complejo, porque por una parte implica reconocer que nuestros sistemas de medición de la pobreza son extremadamente precarios, o sea, bueno, aquí está Miguel Alonso para poder dar más detalle, pero nuestro sistema de calificación de pobreza es prácticamente salarial, casi que unidimensional, cuando en realidad la pobreza es multidimensional, una pobreza que además se mide en términos electrónicos, con un 15% de familias en Chile sin capacidad de acceder a esos mecanismos para poder inscribirse y registrarse, y por lo tanto, focalizar ayuda en un contexto en que se requiere una ayuda universal, evidentemente y a todas luces, es un problema que a esta altura es político y un síntoma más de este gobierno que a esta altura ya parece absolutamente muerto. Don Miguel Alonso Romanini, él es el director regional del Instituto Nacional de Estadística de esta región del Maule. Realmente el gobierno y Sebastián Piñera han quedado solos de verdad en la moneda, de acuerdo a la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP. Claro, su forma de llevar la ayuda a la ciudadanía en esta pandemia y la famosa letra chica que le acompañan a todos sus proyectos le han pasado la cuenta al Ejecutivo. Don Miguel Alonso, ¿qué piensa usted al respecto? Estamos hablando de que Piñera tiene un porcentaje de un dígito, un 9%, y a lo mejor menos. Don Moisés, primero quisiera decir que no debemos estar cambiando de opiniones con tanta ligereza o con tanta rapidez, porque fíjese que se ha dicho aquí que los trabajadores, todos los que trabajamos, estamos, la gente que quedó desempleada, está paliando ese desempleo con sus propios recursos. Siempre nos hemos opuesto, digamos, a eso, y quienes precisamente hoy día reclaman eso son los que promovieron y aprobaron en entregar los recursos a la AFP. Por otro lado, ahora también se dice son los propios recursos de los trabajadores. Sin embargo, antes los querían hacer creer y mucha gente creía que los recursos no eran de ellos. Y hoy día los quieren hacer creer, ¿no es cierto?, que los intereses que ganan los recursos que las AFP colocan en el mercado son ganancia para la AFP. Yo lo insto a que cada uno saque la cuenta de cuánta plata él ha puesto en la AFP y cuánta tiene, para que se dé cuenta que eso no es así. ¿Ah? Y por otro lado, este gobierno se acaba el 11 de marzo del 2022, y que lo otro es apreciaciones personales nomás, pero el gobierno acaba el 11 de marzo del 2022. Y la pobreza, bueno, los últimos años, con este sistema tan malo que encuentran muchos, lo cual no significa que no tengamos que arreglar muchas cosas que pueden mejorarse, pero la pobreza ha bajado de 45 a 8%, o sea, eso indica que íbamos por muy buen camino, y si queremos cambiar y retroceder a sistemas que están probados en el mundo, que han, lo único que han producido es pobreza. Efectivamente producen igualdad, pero todos pobres. Donde se ha probado lo que muchos dicen, yo espero que eso no ocurra, porque de lo contrario vamos a tener muchas décadas para poder reponernos, si es que nos reponemos algún día. Ok, don Felipe Ramírez, su opinión con respecto que ya se habla del cuarto retiro, ¿está usted, apoya este cuarto retiro? Mire, yo repito lo que dije anteriormente, que los trabajadores paguen. Lo que no ha sido capaz de generar la clase política es lamentable. Me quiero referir un poco al punto que indicó don Miguel Alonso, que al parecer la plata que uno coloca en la AFP solo genera mayor riqueza para el trabajador y la trabajadora. Al inicio de la crisis, todos vimos cómo nuestras cuentas individuales bajaron ostensiblemente, cercano al 30%, algunas de ellas, y la mía personal. Entonces, y entiendo que la AFP en ese momento no registraron pérdidas, al contrario, generaron ganancias para su negocio. Y lo que habla como de que mejoremos este modelo, porque al parecer el modelo neoliberal profundo que hay en Chile es el único modelo que posibilita el crecimiento económico y que posibilita la bajada de la pobreza. Quiero decir que no es tan así. No es el único modelo de desarrollo que ha resultado en Latinoamérica. Y voy a poner el caso de un país donde por varios años fue gobernado por un dirigente cocalero indígena que no tenía mayor conocimiento económico y que no tenía, digamos, mayor estudio en Harvard o en otra universidad de renombre americana o europea. Y Bolivia logró bajar mucho más de lo que habla don Miguel Alonso en su realidad, los niveles de pobreza extrema y pobreza de Bolivia. Y ese modelo sigue funcionando, y ese modelo ha pasado, con todo el esfuerzo que ha hecho el pueblo boliviano, de ser un modelo como el nuestro, extractivista, de recursos naturales, que solamente posibilitan que se saquen los minerales, que se genere una hidroeléctrica, y que los recursos se vayan al extranjero. Cosa que pasaba cuando estaba el gobierno, por ejemplo, de Tuto Quiroga, que algunos lo podrán recordar. Y al nacionalizar estos recursos, generaron los bolivianos, un país que nosotros miramos muchas veces en menos, que miramos como un país lleno de, entre comillas, indios, pero ese país, el latinoamericano, ha sabido industrializar su industria, y ya no solo es una industria extractivista. Ellos, a diferencia nuestra, no están generando el litio que se le lleven para Asia, sino que ellos están generando, por ejemplo, una cosa tan básica como baterías de litio. Entonces, no nos vengan a decir que el modelo neoliberal que existe en nuestro país es el único que funciona y es la mil maravillas, porque no lo es. No lo es. Quizás para algunos ha dado resultados. Don Miguel Alonso, usted y yo estamos, entre comillas, en un privilegio de sociedad. Usted y yo somos funcionarios públicos, que nuestras remuneraciones no se han visto mermadas en lo absoluto. Pero, a diferencia del resto de la población, usted y yo, para el gobierno, pertenecemos al 90% de la población más rica de este país. Pero no somos la mayoría de la sociedad. Usted mucho más, quizás como director del Instituto Nacional de Estadística en la región del Maule, conoce cuál es la realidad de los chilenos y chilenas que viven en esta región, una región precarizada al máximo, una región que sobreviven 3 o 4 meses, que son las etapas de cosecha, y después nos hundimos en el desempleo. Y esa es la realidad que nos toca transformar. Si el acceso, por ejemplo, a la educación de un hijo, de una persona de la clase obrera, de un templero, claramente posibilita un desarrollo en su proceso de vida. Pero no condenemos a ese proceso de desarrollo al estar eternamente cancelando, por ejemplo, un crédito universitario. Esas son las inconsistencias de este modelo. Nosotros, los privilegiados, levantando la voz, o acallando la voz, en algunos casos, de la clase obrera. Y nosotros como dirigentes gremiales, como dirigentes sindicales, tenemos que levantar la voz de los trabajadores y las trabajadoras. Y tenemos que levantar la voz, como usted dice, de todos los trabajadores y las trabajadoras, sí, pero también hacer valer el derecho a sindicalización, que en esta región está muy baja. Okay. Mientras no tengamos una sindicalización, y que el gobierno y los gobiernos en su mayoría se han opuesto tenazmente, si no tenemos esa capacidad de negociación sindical, claramente no tenemos fuerza ni tenemos músculo desde el mundo laboral. Correcto. Voy con Rodrigo Hernández. Rodrigo, cesantía llega a Chile al 10,4% en el primer trimestre de este año. La tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 10,4% en el primer trimestre del año, alcanzando una cifra de 941.000 personas desocupadas en el país, informó el Instituto Nacional de Estadística, INE. ¿Para qué decir de los que están trabajando, y hace rato que lo estamos diciendo acá, más de 4, 5, 6 meses, de los informales, Rodrigo Hernández? ¿Usted cree, desde la otra vereda, que con los actuales bonos que se están otorgando por el gobierno es suficiente para suplir la falta de dinero, Rodrigo Hernández? Sí, muy bien, va pasando justo una bomba de bombes. Sí, o sea, a ver, el tema con el problema de la pobreza vinculado al tema de las asistencias públicas como los bonos, y una cosa que me gustaría mucho aclararle sobre el Alonso, que me da la sensación de que habitualmente le cuesta la ideología de la cabeza porque tiende a pensar siempre que estoy hablando de que quiere instalar el comunismo o el neomarxismo en Chile, cada vez que uno habla de asistencias sociales o políticas públicas. Y esto es una cuestión que no se me ocurre a mí, ni mucho menos a un sector hiperideologizado. Esto es una cuestión de datos y fuentes duras. Un 22% de los chilenos y chilenas vive en pobreza multidimensional. ¿Qué es la pobreza multidimensional? Es un factor que hoy día Chile no está midiendo adecuadamente. Las asistencias públicas de Chile miden una pobreza que es unidimensional, que está basada en la capacidad económica o el salario de las personas, pero no mide otros factores que son muy relevantes, como las redes de apoyo, los niveles de endeudamiento, el gasto en otra clase de crédito, otros niveles de acceso a redes de supervivencia y de desarrollo económico, que no necesariamente solamente tienen que ver con la plata que una persona recibe mes a mes de acuerdo a su sueldo. Y eso es un problema, y eso no es porque yo quiera demonizar el sistema, evidentemente, como dice Miguel Alonso, es un sistema que tiene que perfeccionarse, pero tiene que perfeccionarse con relativa urgencia, porque en contextos como los que vivimos hoy en día, eso se vuelve especialmente notorio. Se le cortó, se corta ¿sí? Rodrigo Hernández un poco, ¿eh? A ver. Ahí sí. Es un problema que viene arrastrándose desde hace un rato ya largo. Cuando la gente dice, es que a mí no me llega el apoyo económico de parte del Estado, es porque la política pública está hiperfocalizado en algunos sectores que obviamente lo requieren, pero no llega ni por si acaso a los sectores que lo requieren en términos generales y más. Y eso es un buen recordatorio de acordarse de cuándo una política pública en general, sobre todo asistencia social o pública, es más efectiva o menos efectiva. La historia ha demostrado que lejos las más efectivas son las universales. Nos pasó con el tema de que hoy día estamos trabajando con 8 horas, momento en el cual sectores, por supuesto que más conservadores o más de ultraderecha, hicieron en su momento histórico, va a quedar una tentalada de proporciones porque se van a tomar el país los trabajadores marxistas. Luego pasó lo mismo con la ley de la silla y las leyes sociales del siglo XX. Luego pasó lo mismo con las reducciones de la jornada laboral a las 45-44 horas. Y hoy día sigue pasando lo mismo. El año pasado, el periodo anterior de gobierno pasó lo mismo con la gratuidad universal en la educación, y demostró ser una muy buena política pública, no la mejor, pero mucho mejor que la que teníamos. Y hoy en día estamos de nuevo discutiendo sobre la posibilidad nueva de tener un ingreso universal. ¿Por qué un ingreso universal es tan necesario? Porque las asistencias en general son universales. La gente, en contexto de pandemia, se endeuda. Este aforismo que se ha creado, este concepto que se ha creado de la clase media como un elemento político disociativo de la realidad, no ha hecho mucho daño, porque lo que llamamos como clase media en realidad es una clase endeudada, y ese factor no es hoy día medido por los mecanismos de asistencia a asistencia pública o asistencia social. Don Miguel Alonso, algo que decir de lo que dijo Rodrigo Hernández, y casi el 30% de la clase trabajadora chilena se encuentra realizando trabajo informal. ¿Estima usted que la informalidad será más latente hoy en día en la región del Maule y el país, Miguel Alonso Romanini? Obviamente que sí. Si gente que ha quedado sin trabajo tiene que tratar de hacer algo para poder parar la olla, y evidentemente se han hecho esfuerzos, digamos, para una serie de trabajos que obviamente son informales, pero que eso es natural. No estoy diciendo que sea bueno, ¿no es cierto?, que la estén pasando bien, la están pasando mal, pero evidentemente la gente hace eso, no se va a quedar sentada en la casa esperando que las cosas cambien. Pero quisiera referirme también a algunas cosas que se han dicho, por ejemplo, que las pérdidas de la AFP no significó casi un 30%. Bueno, en todo caso, eso ya se recuperó, ocurrió en un momento, es cierto, pero quien cambió el tema de trasladar las pérdidas del trabajo de las AFP a los cotizantes fueron los gobiernos de la Concertación, no nuestros gobiernos, ¿no es cierto? Porque previamente teníamos garantizado un 4% mínimo anual de rentabilidad, y si habían pérdidas las asumían las AFP, y eso no lo cambiamos nosotros. Así que los cambios, tal como dije antes, que la gente que piensa distinto a nosotros propone, siempre trae puros problemas y agranda la pobreza. El desempleo, por ejemplo, en la región del Maule, que efectivamente tiene muchas deficiencias, pero por años ya estamos bajo la media nacional, ¿eh? Nosotros tenemos aquí 7,6 contra 10,4 hoy, ¿eh? Y siempre los últimos años ha sido lo mismo, ¿eh? Ahora, aquí se dijo que yo había hablado comunismo. Yo no he hablado comunismo. He estado hablando que la gente que quiere que el Estado sea más grande, creo que es un error garrafal. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, en la educación. En la educación gasta aproximadamente el 90% de lo que cuesta un colegio particular, que 4 o 5 colegios particulares de los que son considerados buenos en Chile. Es decir, si nosotros le pudiéramos dar esa plata a esa gente podría estudiar en colegios particulares de esa calidad, con una educación que no tiene nada que ver con la calidad de la educación que tenemos hoy. Esto se ha echado a perder brutalmente. O sea, la educación, yo estudié en colegios fiscales hace muchos años atrás, y era otra cosa. O sea, lo de hoy día es un chiste, y evidentemente eso hace que la gente parta mal. O sea, el chiquillo que sale de cuarto medio de un colegio fiscal tiene hartas menos posibilidades que un chiquillo que sale de un colegio particular, pero estamos gastando casi lo mismo que significa un colegio particular como país. Y lo mismo ocurre con la salud, ¿eh? También se gasta mucha plata en eso. Nos pilló la hora, estamos pasando. Una última cosita, Moisés, sí. También se ha dicho que a la gente no le ha llegado. A 13 millones de personas se ha ayudado con los distintos bonos. Es cierto que tiene que ser con menos focalizaciones, porque eso enreda la cosa. Pero universal no, porque ¿por qué me tendrían que dar a mí un bono si yo no he perdido el trabajo? Correcto, muy bien. Nos vamos, Miguel Alonso, a agradecer, por supuesto, con este tema de Rafael en el Día Internacional del Trabajo. Despedir a don Miguel Alonso Romanini. Gracias, hasta cualquier momento, Miguel. Muchas gracias, Moisés. Saludos. Muchas gracias. Saludos allá en la casa. Un saludo. Cuídense. A Rodrigo. Sí. Rodrigo y Felipe Ramírez. ¿Ah? Ok, don Felipe, un abrazo nuevamente en este Día Internacional del Trabajo. Muchas gracias, muy cortito, como dijo don Miguel Alonso. ¿Sí? Lo que haga la Concertación tendrá que responder los políticos de la ex Concertación. Solo me quiero ir con un mensaje de George Engel, que fue uno de los mártires de Chicago. Dijo: yo no combato individualmente a los capitales, combato el sistema que da privilegio. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás yo lo desprecio. Desprecio el poder de un gobierno inocuo, sus policías y sus espías. Nada más tengo que decir. Eso lo dijo en el tribunal que lo llevó a la horca en Chicago, y que son palabras que son tan actuales en este pleno siglo XXI. Muchas gracias, don Moisés. Abrazo, Felipe Ramírez, hasta cualquier momento. Muy atento. Don Rodrigo Hernández, muchas gracias por estar nuevamente en Impacto Regional este día 1 de mayo, con la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Gracias, Rodrigo. Muy amable, muchas gracias, Moisés. Saludos. Un agrado. Y con este tema vamos a saludar a 3, 4 grandes amigos de este programa también, que son del Centro Médico y Kinésico Kinesalud. Quiero saludar de inmediato a don Juan Andrés Hernández, Ángela Grillo Pizarro y Miguel Salas. Sí, ellos son del Centro Médico y Kinésico Kinesalud, y también, ¿por qué no?, a la secretaria de esta clínica, que es Daniela Durán. Daniela Durán, siempre ahí, muy pendiente de toda la gente que va ahí. Y va de todas las edades, ¿eh? Ojo, ella tiene la fineza de conversar con gente joven, adulto,

brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle, algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Minutos para el mediodía. ¿Cómo pasa la hora y tantos temas que hay en este programa Impacto Regional? Los temas que están en boga, señoras y señores, están aquí en su Radio Mágica y Amiga todos los sábados en hora prime, a contar de las 10:30 de la mañana. Sí, Juan Carlos Cortés, escuchemos. En tu día, que nos cumplas feliz. Voy a saludar, me voy a recordar de un tiempo y hasta la fecha hermoso que se ha vivido y que hemos vivido. Una gran mujer. Siempre le... La Piducana. ¿Sabe usted quién es la Piducana? No. Ella es hermosa, linda. ¿Ya? Es mamá. Buena dueña de casa. Hoy tantas cosas. ¿Y de quién estoy hablando? De mi señora, Juan Carlos Cortés. ¿Ah? Tuvo de cumpleaños. Y ella se merece todo. ¿Ah? Gran mujer, trabajadora. En esta pandemia nunca ha faltado el trabajo, jamás. Ahí ha estado, presente. Un saludo, porque yo sé que siempre ella está ahí pendiente y atenta a este programa, para mi señora Anabela y a mi hija que también está escuchando allá en la casa, Fabiola. Fabiola Moya. Saludos, pues. ¿Eh? Regalos y alegría en la fiesta familiar. Que todo el... Muy bien, y con este tema de... Gracias, con este tema de Rafael, del Día Internacional del Trabajo, vamos a saludar de inmediato a nuestros buenos amigos que nos esperaron un segundito. Don Fabián Poblete, candidato independiente a la constituyente, un amigo de este programa también. ¿Cómo está, Fabián? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Gusto saludarnos también. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá con harto tema, don Fabián. Saludar a don William Valenzuela. Él es profesor destacado, profesor de Derecho en la Universidad de Talca y candidato a alcalde en San Javier. ¿Cómo está, don William? Gusto saludarlo. Muy buenos días, don Moisés. Un gusto saludarlo a usted, a quienes nos escuchan y a los demás panelistas en este Día Internacional del Trabajo, como señalamos. Saludos a todos los trabajadores y trabajadoras. Gracias, William, siempre atento y pendiente de estar en nuestro programa cuando le llamamos. Alejandro Martínez también es candidato a la constituyente. ¿Cómo está, Alejandro? Un agrado saludarlo hasta ahora de la mañana. Hola, Moisés, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludar especialmente a todos los trabajadores en su día, en todos los ámbitos de nuestra región, y también muy especialmente a su señora, y quienes lo conocemos sabemos que ella es un puntal muy importante en su día y una gran mujer. Muchas gracias, Alejandro. Voy a ir de inmediato con don Fabián Poblete. Mire, nosotros aquí hemos dicho que la trazabilidad ha sido un eterno problema para las autoridades, al igual que el testeo y el aislamiento. Cerca de 10 millones y medio de permisos fueron concedidos para vacacionar, además a los que se suman las fiestas clandestinas, los malls, cine, restaurante, casino, el aeropuerto, notaría y bancos. Expertos y especialistas en salud han reiterado que es una ecuación perfecta para el aumento de contagios y decesos. Todo eso no sé si está bien o está mal, pero nosotros hemos pedido desde nuestra tribuna mayor fiscalización con el fin de que se cumplan los protocolos sanitarios. Pero cuando se va a fiscalizar, se debe hacer de buenas formas, no ir con la prepotencia por delante, tal nos han llegado muchas denuncias de muchos comerciantes. Señores, estamos todos en pandemia tratando de sobrevivir y la prepotencia no sirve de mucha ayuda. Fabián Poblete, usted quisiera opinar algo al respecto, por favor, aquí en Impacto Regional. Concuerdo plenamente contigo, Moisés, en el sentido de que la función de fiscalización y las atribuciones que el Estado le brinda a un funcionario para poder ejercer esta labor de fiscalización deben ser bien empleadas. O sea, el funcionario público debe actuar con tacto, tino, criterio, ¿ya? Porque son garantes de la fe pública. Es decir, si alguien viene y dice que yo estoy cometiendo una infracción determinada, él oficia como ministro de fe, y por lo tanto yo no tengo mucha defensa frente a ese tipo de situación. Es por eso que es sumamente importante el no perder la capacidad de asombro cada vez que nos encontramos ante actitudes que no corresponden con el correcto actuar de un funcionario fiscalizador. ¿Ya? Hace poco hemos conocido varias situaciones, yo también a través de redes sociales me he informado de situaciones en las que no hay un muy buen actuar de fiscalizadores. Ahora también yo quisiera dejar en claro que la autoridad sanitaria debiera clarificar este tipo de situaciones, en el sentido de que diferenciar de qué tipo de funcionarios estamos hablando, pero muchas veces pagan justos por pecadores. Hay funcionarios de carrera que llevan años trabajando y que efectivamente tienen un actuar ejemplar versus otros que tal vez sin la adecuada capacitación, sin la adecuada formación, cometen errores que terminan desprestigiando la labor de todo el gremio en particular. Don William Valenzuela, ¿qué opina usted de esta situación que está ocurriendo al parecer con algunos fiscalizadores? No, yo creo que, a ver, lo que usted señalaba y lo que comentaba el otro panelista es un tema fundamental. Yo creo que ahí han estado los peores errores en lo que dice relación con el manejo de la pandemia. Como usted bien planteaba, a veces la arrogancia de nuestras autoridades deja mucho que desear y se pierde el foco de que es cuidar la salud, cuidar en definitiva la vida de nuestros vecinos y vecinas. Y efectivamente la labor de los fiscalizadores a veces no es fácil, yo creo que también es un tema a veces de criterio, pero cumplen un rol fundamental porque es la única manera que en definitiva se pueda manejar y controlar. No sé, en San Javier estamos en fase 1 hace ya 5 o 6 semanas y vemos que una carencia absoluta de fiscalización, y que también yo creo que es fundamental, si bien la responsabilidad individual cumple un rol importante, pero hay que también fiscalizar y ampliar esas medidas. Así que yo creo que hay que mejorar, como ustedes planteaban, la fiscalización, hay que mejorar la trazabilidad y hay que mejorar, obviamente, el testeo y aislamiento, que han sido, yo creo, los peores errores y que nos tienen las cifras en este pic de esta segunda, tercera ola prácticamente del COVID. William, ¿está de acuerdo con la gestión municipal en pandemia y cuál es su propuesta? A ver, yo creo que lamentablemente en San Javier la gestión no ha sido absolutamente buena. Es más, la principal causa de muerte hoy día en San Javier ya no es el cáncer o enfermedades cardiovasculares, es el coronavirus, lamentablemente. Hemos perdido un número significativo de vecinas y vecinas afectadas por esta enfermedad. Y yo creo que en San Javier las falencias van por el lado del testeo, van por el lado de la comunicación del riesgo. Encuentro inaudito que no se estén haciendo en la salud primaria durante los fines de semana ni vacunación ni testeos de PCR, que yo creo que mucha gente en la semana trabaja, es su sustento, y que el fin de semana puede concurrir a vacunarse, yo creo que es fundamental. Yo creo que ahí hay que mejorar la ampliación del horario y los días, y obviamente mejorar la comunicación del riesgo, que ha sido una falencia muy importante en la gestión del COVID en nuestro San Javier. Ok, expertos en salud afirman que en Talca y otras comunas, para pasar a fase 2, testearon menos de la mitad para que bajara índice de contagios. Trascendió en las últimas horas que están presionando para que haga lo mismo en otras comunas, como por ejemplo San Javier, Linares y Curicó, donde hay un mall. Don Alejandro Martínez, candidato a la Constitución, ¿cuáles son los cambios fundamentales que Chile necesita a partir de la nueva Constitución? Don Alejandro Martínez, usted le tiene la respuesta. Bueno, pues la verdad es que yo creo que los cambios fundamentales que Chile necesita es que pagar o cambiar el sistema presidencial por un sistema semipresidencialista, cambiar el modelo de país que tenemos. Alejandro, si... darle mayor autonomía a las regiones. ¿Sí, Moisés? Alejandro, si nos podemos mover un poquito, porque realmente no está saliendo muy bien y la gente lo que quiere escuchar es a ustedes, ya, para ver sus opiniones, declaraciones. Ahora sí. Ahora sí. Ya, lo que le digo es que tenemos que cambiar el sistema presidencialista por un sistema semipresidencialista. donde se vean mejor reflejados el interés de la gente. Yo creo que tenemos que darle una mayor autonomía, tanto política como financiera de las regiones. Lo que yo estoy planteando es la posibilidad de que... Alejandro, ¿sabe que no estamos recibiendo bien su retorno acá? Por favor, si lo podemos... a ver si podemos mejorar este audio, por favor, sus declaraciones. Ahora sí. Porque mayor regionalización, como le decía, tanto política como económica, creando impuestos regionales, por ejemplo, para actividades económicas que se desarrollan dentro de la región, como en el caso nuestro, por ejemplo, todo lo que son las hidroeléctricas, que terminan tributando en Santiago y no acá, entonces que esos impuestos se queden acá en la región y que sea la región la que decida cómo lo utiliza, habiendo tanta pobreza en nuestra región, Moisés. Usted sabe que somos una región agrícola, evidentemente, y la gente rural, ¿cierto? Hay mucha pobreza en nuestros campos todavía y en nuestras ciudades, con una buena cuestión de recorrer, ¿cierto? Para darse cuenta cuál es la pobreza en la que día a día la gente, las necesidades que tiene. Entonces yo creo que necesitamos una mayor autonomía política y financiera para que la gente pueda recibir efectivamente los recursos y se inviertan en lo que la región necesita. ¿Qué es mejor que las regiones saben? ¿Qué es mejor que la gente de la misma región sabe cuáles son las necesidades y para poder invertir y tratar de combatirlas? Ok, don Fabián Polete, parece que leí por ahí otra denuncia que se está haciendo en contra de la Seremi de Salud o de los fiscalizadores que fueron a fiscalizar a un predio acá en la región del Maule. Efectivamente, Moisés, nosotros llegó a conocimiento por parte de un cliente mío una situación gravísima, que podría eventualmente revestir las características del delito de cohecho y eventualmente el delito de omisión de denuncia por parte de la autoridad sanitaria. El día 12 de abril se hizo una presentación a través de la OIS de la Seremi de Salud respecto de dos funcionarios que podrían estar solicitando ciertos favores hacia un tercero para poder, dando claras indicaciones de que se debía contratar a un amigo, ya a una amiga en este caso en particular, para poder salvar algunas situaciones que conllevaban la aplicación de un sumario sanitario en dos agroindustrias de acá. Nos enteramos también de que el año pasado, a fines del año pasado, también otro fiscalizador habría sido sorprendido por parte de cámaras de seguridad de la empresa mientras hurtaba un teléfono de una de estas entidades fiscalizadoras. Entonces, ahora yo insisto, yo creo que aquí la denuncia la hicimos en la fiscalía también para que se investiguen estos posibles delitos, pero me llama mucho la atención la pasividad con la que ha actuado la autoridad sanitaria. O sea, no ha salido a clarificar nada, a dar cuenta de qué está pasando, a diferenciar o a identificar claramente de qué tipo de funcionario estamos hablando, porque estas situaciones dejan en muy mal pie a la actividad fiscalizadora, ¿ya? Y efectivamente lo que hoy día más necesitamos es que la ciudadanía entera vuelva a creer y a confiar en las instituciones y principalmente pueda dar las facilidades para la fiscalización. Si no hay credibilidad en ello, eso afecta el trabajo que desarrollan y afecta también la actitud con la que los ciudadanos comunes y corrientes enfrentamos cualquier tipo de fiscalización. La credibilidad de las instituciones es fundamental y es labor de las autoridades el defenderla en cada momento. Don William Valenzuela, como futuro alcalde de San Javier, ¿qué haría de inmediato para enfrentar la pandemia? Como le decía, yo creo que hay que mejorar la comunicación del riesgo, fundamental para que la ciudadanía tome conciencia de los distintos factores que permiten el contagio y de las situaciones de mayor riesgo en la comuna, mejorar claramente el servicio de atención primaria de urgencia, ampliando inmediatamente su horario, disponiendo vacunación y testeo durante los fines de semana y ampliar los testeos comunitarios. Yo creo que es fundamental identificar los focos eventuales brotes del coronavirus para mantener en el fondo contenida la población, poder hacer el aislamiento y poder hacer una trazabilidad adecuada, que es lo que, como les planteaba anteriormente, hemos fallado acá en San Javier y no hemos visto que la propia autoridad local no ha enfrentado situaciones de riesgo. La semana, a propósito de lo que señalaba anteriormente, hubo una fiscalización y la Seremi de Salud que auto al gimnasio. Y es lógico, yo pensaba que el estadio se utilizaba la pista al aire libre, ¿no? Dentro del gimnasio se instalaron máquinas como un gimnasio y obviamente es una situación de mucho riesgo que hoy día ni en fase 1 ni en fase 2 está permitida por la autoridad sanitaria. Así que como le digo, hay que mejorar mucho, hay mucho por trabajar, y yo creo que este objetivo que uno tiene siempre es proteger la salud y proteger la vida de todos los vecinos, y ese siempre tiene que ser el norte y en lo que en el fondo guíe todas nuestras decisiones. Hay mucho de qué hablar, seguir hablando de la floreciente comuna de San Javier junto a William Valenzuela. Gracias, profesor, hasta cualquier momento. Muchas gracias, un saludo a su señora y a su familia. Un abrazo, muchas gracias, muy muy atento. Don Fabián Poblete, vamos a seguir de este tema, si Dios lo permite, la próxima semana. Es muy importante lo que está señalando usted, y a ver si tenemos alguna respuesta de la autoridad sanitaria para este y otras situaciones más, porque hace un rato estuvimos conversando aquí con el enfermero UCI, y que dice que realmente la UCI emergencia está repleta hace bastante tiempo, Fabián Poblete. Muchas gracias, Moisés. Efectivamente, hay muchas situaciones de las que conversar y seguir avanzando. Así que mis saludos, y mis saludos también extensibles a su señora en su cumpleaños. ¿Ya? Muchas gracias, Fabián. Hasta cualquier momento. Un agrado. Siga adelante nomás, ¿ya? Okay. Saludos, gracias. Don Alejandro Martínez, un agrado. Seguimos conversando con usted también en lo que es la Constitución, aquí, en Impacto Regional, en Mágica Amiga. Gracias, Alejandro. Gracias, Moisés, por el espacio, por la oportunidad. Un saludo a usted, a su familia, a la gente que nos escucha, y bueno, también un saludo a la gente que seguramente lo va a estar pasando muy mal con esta lluvia que vamos a tener, que parece que va a ser bastante fuerte. Así parece. Gracias, Alejandro. Sí. Cuídese usted también. Ya, hasta luego. Muchas gracias. Saludamos a don Mauricio Flores y su señora Alejandra Martínez. Dicen que exquisitas carnes cocinadas al horno con distintos tipos de acompañamiento, como ensaladas, papa rústica, verduras salteadas. Realmente, don Mauricio Flores y su señora Alejandra Martínez, ellos son del Rossini. Él saluda a su señora, por supuesto, Alejandra Martínez, en este Día Internacional del Trabajo. También quiero saludar a un buen amigo, don José Barrera. Él saluda a su señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del Centro de Eventos Bansen. También quiero saludar a la señora Giselle Morales, quien recibe el saludo de su esposo, don Héctor Jaque. Y así, con todas estas entrevistas, las informaciones que realmente están en boga en estos momentos y que van a seguir la próxima semana, como son las reuniones que ha tenido el presidente Sebastián Piñera, lo que la encuesta, más de 2 millones de personas que trabajan informalmente, y la delincuencia, la economía, la cesantía, esos temas están aquí en Impacto Regional y en Mágica Amiga, junto a don Juan Carlos Cortés, aquí en el Control Master y también en la sala de grabaciones. Y también agradecer a don Víctor Avendaño. Estuvimos en este Día de Internacional del Trabajo, junto a todos ustedes, junto a los trabajadores de Chile. Ojalá que los carabineros, la policía, no sigan castigando a los dirigentes gremiales, porque también cuando ellos ganan algo, también ellos ganan una parte. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.